Ya comenzamos. Muy bien. Buenas noches. Soy Ramiro Lomelí, dándole a usted, querido público, bueno, a ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Observatorio Humano, con la sabia voz de Gabriel Larios y la no menos culta y no sé, ni siquiera encuentro adjetivo para... Bueno, el único locutor a la altura del arte, ¿no? El H. Aquí estamos listos para una nueva emisión de su programa. Y pues estamos viendo ver de qué íbamos a hablar ahora. Y en vista de que tenemos tantas propuestas del público, estábamos diciendo que podíamos hablar de estas nociones... medio trasnochadas de nacionalismo, ¿no? Y que la soberanía y que el grito y pues también este asunto, ¿verdad? Que decíamos de que todo, digamos, el orgullo nacional está en los puños de este muchacho, ¿verdad? Que... ¿De cuál muchacho? Ah, del Canelo. Sí, sí, sí, bueno, es el Miguel Hidalgo de nuestra época, claro, ¿no? Claro. Sí. Pero realmente eso es ser mexicano, él nos representa. Bueno, en eso derivó el asunto, ¿verdad? Mariachi, tequila, tortas ahogadas, ¿Vos? Mazapán, que también es jalisciense, Canelo, y el otro, este futbolista, ¿cómo se llama? El chavo este, el Chicharito, Vicente Fernández, nos representan a todos. ¿Estás de acuerdo, H? No te veo muy alegre, H. No te veo muy convencido, ¿verdad? No, bueno, si hay que analizar por qué se degradó a tal grado el imaginario nacional, los símbolos nacionales. Dices que te causa escozor el nacionalismo, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Yo siempre he dicho que pues vivimos en un mundo de mentiras, y una de las más grandes mentiras es esa de que no, pues que soberanía, y pues soberanía de quién. Se supone que pues alguien soberano es libre de que le digan qué cosa hacer, y aquí ya sabemos que pues todos los presidentes pasados que han pasado por aquí primero tienen que pedirle permiso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, qué libertad y qué soberanía, ¿verdad? Bueno, pero hay que analizarlo, porque es más complejo que y pues ya ven, eso. Según eso se celebra que pues nos separamos de la madre patria España para venir a caer en manos de los gabachos, y pues no, ¿verdad? Y pues resulta como muy simbólico, ¿no? De que pues ahorita está pues este asunto de lo mexicano con el Canelo, pero pues su oponente es Rusia. Bueno, es Andrés Manuel contra Putin. Bueno, pero primero vamos a escuchar a este tipazo, ¿cómo se llama? Miquelabre, tipazo. Sí. Claro. Digo, ese cuate se equivocó, porque debió haber nacido en Cuba. De allá, sí, de la Riviera Chapalteca. Sí, nació en Chapala, pero debió haber nacido en Cuba. No, a ver, espérame, ¿nació en Chapala? No. No sé si nació en Chapala. Nació en El Salto. En El Salto. En El Salto. Sí. En El Salto, sí, sí, en El Salto, Jalisco. Hoy. No, bueno, hombre, pero debió haber nacido en Cuba, ¿verdad? Lo que pasa es que trae todo un feeling, ¿no? De musical, sí, muy, después de muy Benny, original. Después de Benny Moré, Miquel Laure. Sí. Fíjate cómo, sin llegar a ser un, no sé, un virtuoso... desarrolló un estilo, pero muy auténtico, inigualable, ¿eh? Sí, porque sí. Bueno, ni su hijo, creo, su hijo es imitador del papá, vive de su fama, de su papá, del papá, sí. Lo que le dejaron, pues entroncando en eso que decíamos del nacionalismo, ¿no? Pues sí. Es como se ponen así como ciertos ídolos, ciertas personas, pero yo, ¿no? Creo que hay que analizarlo porque hay precisamente en este momento en el mundo un regreso al nacionalismo. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Sí. Con esto Donald Trump y el Brexit en Inglaterra. En Inglaterra, ciertos intentos de separatistas como el de Nuevo León. Fíjate que el de Cataluña, pues. Fíjate que en México no solamente el de Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, varios estados han intentado. En su momento, sí. Uh-huh. Y la onda del federalismo, que es jalisciense, de origen jalisciense, es una especie también de defensa ante la idea de unidad nacional y de centralismo y todo ese rollo. Entonces, tiene como muchas aristas, pues también hay que analizarlo más allá del asunto de la soberanía, ¿no? Sino el problema del nacionalismo comienza cuando se convierte en identidad. Uh-huh. Pero también necesitamos inventar una identidad en lo que ahora es México. Sí. Se necesitaba. Porque esto, bueno, es que si no, ¿con qué se encontraron los españoles? Con un montón de pinches tribus ahí, los apaches y la chingada, ¿no? Estoy bromeando, pero también los apaches. Pero, no sé, había 200 y tantas lenguas originarias. Dialectos. Y eso equivale a la misma cantidad de pueblos distintos, más o menos aislados, con grandes diferencias culturales, y eso lo tenías que unir con un invento de nación. Y bueno, pero ya estoy pensando en voz alta, mejor lo analizamos después de escuchar a esta melodía que es Humanidad, tiene una letra, un texto, sí, está fuerte, muy bueno, sí, muy bueno, muy bueno, sí. Que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho, y quien nos separa es la humanidad. Nos vas a llevar por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Bueno, esto ya subió de nivel porque ya se integró Pavel Neikame, ¿no? La voz, el que culta. el que nos derrumba todos nuestros edificios, ¿verdad? Sí. Es el Canelo de aquí. Es el canelo de este programa, sí. Nocauta las ideas. El Cassius Clay de este programa. Buenas noches. Estamos intentando explorar el asunto a propósito de la independencia, del nacionalismo y de la soberanía y todo este rollo, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? Y todo es que es un problema en México. Bueno, alguna vez aquí recordábamos cómo en la tradición filosófica mexicana yo no sé si latinoamericana, ustedes ahorita me dicen, el asunto de la identidad nacional es como fundacional en la filosofía mexicana, ¿no? O sea, ¿qué es ser mexicano? Y recordábamos a Octavio Paz con El Laberinto, Samuel Ramos. Y luego Samuel Ramos con el perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? Y que se dedicaban a hacer una especie de psicoanálisis del mexicano a su manera, que como que a ellos mismos los dejaba insatisfechos y también a todos los mexicanos, ¿no? Me parece que el peor fue Octavio Paz, llegando a la conclusión de que somos hijos de la chingada. Sí, es, la Malinche. Es como psicológico eso, ¿no? Porque claro, somos hijos de la chingada porque la chingada era la mujer violada por el español. Pues qué triste conclusión, ¿verdad? Me parece que somos mucho más que eso. Además, y superficial, ¿no? Y estandupera. Estandupera. Sí, así curiosilla. Sí. Intuitiva, ¿verdad? Muy... Sí. Aunque sí. Yo en estos casos, como en muchos otros, siempre trato de buscar lo que llamo la intencionalidad, el por qué y para qué. Y en este caso, bueno, todo lo que llamamos el constructo del mexicano, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que pues esos estereotipos de lo que es ser mexicano y que vamos al grito y que... Y todo eso, ¿a quién le conviene? No sé, que la gente agarre esas conductas y que se deje pues así como emborregar, ¿no? O sea, bueno, lo primero que hay que decir es que se convirtió en una festividad oficial. Entonces ya sabemos a quién le conviene, ¿no? Pues al gobierno. O al gobierno en turno, ¿no? Que sea. A eso que llaman clase política, ¿no? Yo creo que no tiene clase. Que justo ahora no le conviene a nadie, pues, ¿no? En el sentido de que la función que antes pudo haber tenido quizás toda esta ideología nacional, ¿no? Y toda esta construcción de una historia de bronce, pues finalmente ahora esa función la cubren otras cosas, pues, ¿no? Quizás los medios de comunicación, quizás el mismo internet, ¿no? Que finalmente es nada más mantener una especie de cohesión social, pues, ¿no? Que ahora esa cohesión se logra de manera negativa, ¿no? Es decir... si tú no eres un vato incluyente, entonces vamos sobres de ti, pues, ¿no? Y finalmente se vuelve una especie de cacería de brujas ahí colectiva, pues, en contra de todo aquel que no esté a favor de todas las diferencias, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una sociedad tan polarizada en ese sentido, donde lo único que existe es o las identidades muy férreas que terminan por parecernos fachas y el otro universo de las personas que están a favor de cualquier cosa, de la abolición de la identidad, entonces, finalmente los nacionalismos ya no tienen cabida, pues, ¿no? Ya estamos en un punto, pues, del rollo posmoderno en el que los nacionalismos nos suenan completamente anacrónicos y como fuera de lugar, pues, ¿no? Pero no obstante, se mueve, ¿no? Pero no hay un regreso. Y sin embargo, se mueve, sí. Un regreso, quizás... Sobre todo en los lugares donde... Tartamudo, dubitativo, pero me parece que hay un regreso. Donde están en los extremos, ¿no? Tanto por un lado como los países más desarrollados, ¿no? Que ha habido un fuertísimo regreso hacia las derechas, un fuertísimo regreso hacia este rollo del rescate de la cultura, ¿no? De la preservación de la identidad nacional. Como por el otro lado, pues, ¿no? Donde más jodidos estén, entonces seguirá siendo necesaria, pues, ¿no? Uh-huh. Este tipo de doctrina se sigue viendo mucho, sobre todo, por ejemplo, en África, pues, ¿no? Donde encontramos países que no están en vías de desarrollo, es que ni siquiera en vías, pues, ¿no? Tribales. Entonces, sí. Por supuesto, el asunto de lo nacionalista resulta muy beneficioso, pues, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para mantener figuras como pueden ser estos reyes africanos que todavía existen, ¿no? Estas figuras dictatoriales, ¿no? Que siempre han sido autoritarias y absolutistas, ¿no? Sí, pues es el juego, ¿no? El juego que ya conocemos, ¿no? Y también sabemos quién se beneficia de todo esto. Resulta en todo caso chistoso, yo diría, ¿no? Absurdamente chistoso, ¿no? Porque ahora resulta que mañana pues hay que estar al pendiente, ¿no? De lo que suceda. Y es chistoso porque a propósito de la pelea, que no queramos no hablar de eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿es entre quién es? ¿Entre México y Rusia, para empezar, o qué? Y luego, el entrenador del otro es mexicano, entonces... Ah, ¿sí? ¿El entrenador del ruso es mexicano? Es como, ¿sí? es una mezcla muy rara de absurdos ahí y de apariencias. Hace rato estábamos viendo también la ceremonia del pesaje, ¿no? Sí. Y es todo un show, ¿no? Sí, cómo se monta. Un ritual. Y desde luego algo que mueve mucho dinero, mucha, ¿no? Lana, sí. Desde esa misma ceremonia, ¿no? Que no tendría sentido. Pues sí, es como el cuento que ya sabemos. Ha cambiado de actores, ha cambiado en este caso de beneficiados, ¿verdad? Sí, pero yo lo que, por ejemplo, ahora me parece que sí hay alguien a quien le conviene, y es Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees? Sí, claro. O sea, el resurgimiento, y vuelvo a decir tímido, del nacionalismo, me parece que le conviene en este momento a Andrés Manuel. Sí, claro. Porque él regresa también como un símbolo nacional, esto lo entrecomillo, ¿verdad? Pero él así se asume, además. Sí, que, digo, porque él es el sucesor de recuerden. Sí, sí, sí. Él se propone como el sucesor de Juárez y de Juárez, de Madero, de Cárdenas. O sea, nomás de su tamaño. Entonces, él se ve en los libros de texto, pues. Estamos hablando de nacionalismo. Sí, sí. Eso se llama mesianismo. Mesianismo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, también. Sí, o sea, que si él pudiera también compararse con Quetzalcóatl, también lo hacía. ¿No? Claro. Y con el Señor de la Cruz también. Sí. El rollo también me parece a mí un poco es este... de cara a estos nacionalismos, ¿no? ¿Ante qué situaciones es ante las que podemos justificar tal nacionalismo, no? Quiero decir, cuando el gobierno federal inaugura una nueva carretera, ¿todos sentimos con el corazón y pronunciamos para nuestros adentros ¡Viva México! Bueno, cada mira... Cada que gana la selección, cada que... ¿Cada que qué? Cada que gane... ¿Cuándo chingados tengo que decir Viva México? Pues, ¿no? Mira, por lo pronto, Peña Nieto en su último informe ya no fue el clásico Viva México. Ya no lo dijo. Ya no, y eso fue algo... Eso habla... Habla muy mal. De un profundo cambio de paradigma ahí. Pero habla muy mal. Sí, entonces, sí. ¿Viva qué? O sea, si no Viva México, entonces ¿Viva qué? De hecho, lo que quería comentar ahorita. O sea, ¿el dinero, las transnacionales o qué? Si estamos atacando un poco este... pues este adiestramiento o educación que se le está dando a la gente en un nacionalismo balín, pero, o sea, si no se le da eso, o sea, ¿qué se le podría inculcar al pueblo? ¿Verdad? Es que hay un problema, mira, problema. Está esta, como digamos, tendencia que se nota que, digamos, pues digamos globalista, ¿no? De que pues ya no somos un país aislado, sino que somos una gran familia mundial. Ah, pero ojo, pero eso también es muy balín. ¿Pero es que, servicio de qué? Porque la globalización, porque lo que es una mundialización... Es capital. Ah, bueno, sí. Exactamente. Pero sí, el capital, por un lado, que ese cabrón no tiene nacionalidad ninguna, no. ¿Verdad? Ni código de honor ni nada. Y ese es un grave problema. Y el otro es que la globalización terminó siendo la mundialización de una nacionalidad. De una nacionalidad que es la gringa. De una nacionalidad que fue la gringa. Y entonces estuvo muy cabrón. A mí me viene mucho a la mente Noam Chomsky, ¿no? Que se avienta esa gran fórmula, pues, ¿no? Que luego se repitió tanto cuando apareció al fin ese libro, ¿no? Que era ese rollo de que hay que pensar de manera global, ¿no? Y actuar regionalmente. Ah, no, actuar local, ¿no? Piensa global, actúa local, ¿no? Sí. Que finalmente es esta intención como de observa cuál es la dirección en la que se dirige la historia y en función de eso es como tienes que actuar dentro de tu región, pues, ¿no? Pero no buscando medidas de lo macro, pues, ¿no? Es decir... un poco como también es un poco lo que dice José Martí, pues, ¿no? En términos políticos, que es no podemos transponer sistemas que han funcionado en otros lugares para tratar de implementarlos en nuestros propios espacios, ¿no? Uh-huh. Es decir, el modelo educativo estadounidense simple y sencillamente no puede funcionar en un otro lugar que no sea Estados Unidos, si es que funciona en Estados Unidos. Y allá tiene sus detractores que nunca funcionan. Entonces, finalmente, a lo mejor ese nacionalismo en las direcciones chidas, ¿no? En las que podría llegar a apuntar, si es que hay algunas que sean chidas, ¿no? Eso lo veremos. Pues puede ser eso, pues, ¿no? En el fomentar las resoluciones que son adecuadas para el entorno exacto, pues. Claro. Y no la expropiación de otros modelos. Porque, pues. A ver, ¿qué fue la opción ante el nacionalismo? Fue el democratismo, ¿no? Donde la libertad individual era lo que rifa. Pero eso nos lleva a tener gobiernos de kermés. Además de como que... Como este que tenemos aquí en Guadalajara. Esas democracias lo único que nos aseguran es que no vamos a ser gobernados por nadie mejor que nosotros. Esas democracias, sí, en un estado ideal, ¿verdad? Uh-huh. En un estado ideal, claro. ¿Y cuál es el estado ideal? La autosuficiencia. Uh-huh. Porque si tú eres autosuficiente, puedes mandar a la chingada al gobernante que sea y al poderoso que sea. O sea, no los necesitas. No hay posibilidad de clientelismo, no hay posibilidad de dependencia. Uh-huh. Pero ¿quién en este país es autosuficiente? Y entonces también tenemos un democratismo balín. Me quedé pensando también en la pregunta que sea H en el sentido de algo se le tiene que dar al pueblo, o sea, de alguna manera, digo, aunque el término pueblo es muy muy vago y muy anticuado incluso, ¿no? Pero bueno, algo se nos tiene que dar para buscar esa cohesión. Y también me quedo pensando en, por lo menos, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo se puede lograr eso? Y definitivamente la respuesta es por medio de la educación, ¿sí? Sin embargo, en la educación en ese afán de buscar esa identidad, se ha caído en el eterno, yo diría, error de ir a la saga, de ir atrás. Resulta que los métodos educativos son todos importados y todos han tenido su razón de ser, ya sea en Francia, experimentos en Alemania. Pensados para esos lugares en concreto. Y corrientes, sí. y corrientes que han sido muy famosas, ¿no? Y con planteamientos muy serios, ¿no? Pero son situaciones muy ajenas a nuestra realidad, ¿no? Ahora, es un poco como la situación de lo Montessori, ¿no? Sí, ¿se acuerdan claro. ustedes de ese rollo de lo Montessori? Sí. Yo no sé si lo Montessori es un rollo extranjero, pues, ¿no? Pero sí, lo es, claro. Pues finalmente es ese rollo, ¿no? De tratar de suponer, pues, que los morros tienen necesidades distintas a las que tienen, pues, ¿no? Es decir, yo morro en México a lo mejor, en mi caso es distinto, pues, porque tuve la suerte de acceder a educación técnica, pues, ¿no? Uh-huh. Que me parece que sería el tipo de educación que necesitamos en un país con vías de desarrollo, pues. Uh-huh. Eso no implica que no se estudie más allá de la técnica, pero que la técnica sea uno de los elementos necesarios. Sea básico. Porque ya sabes que eres proletario, pues, ¿no? Sí. Y la pinche conciencia de clase también se forja desde esa edad, pues. No, sí. y en realidad, sea cual sea tu situación... como joven tienes que aprender a hacer algo. Lo mejor es que sepas hacer algo, claro. Exactamente. Sí. Ahora, por otra parte, hay una idealización de la educación, pero la educación es la sirvienta, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es sirvienta de determinados modelos. Sí. ¿No? Y siempre todos los países tienen buena educación, incluido México. O sea, tenemos buena educación. Funciona. Cobertura casi global. Funciona para lo que tiene que funcionar. Claro, claro. Uh-huh. O sea, digo... porque es la sirvienta de un modelo, pues, sí, sí, sí. Y de unos intereses. El problema en todo caso quizás sea, en el caso de México, por ejemplo, la cantidad de alumnos que terminan por ser excluidos de educación superior, no todo ese tipo de rollos. Sí. Pero, no sé, es que es muy curioso, porque, por ejemplo, hace rato estaba ahí en la facultad yo, antes de una clase, y me dice un vato, ¿no? ¿Supiste que en el CUCS, ¿no? En el de Ciencias de la Salud, hicieron honores a la bandera, ¿no? Pues yo a mí me cagué risa, ¿no? Porque a mí me parece que un acto de esa categoría no tiene espacio alguno en una universidad claro, pues, ¿no? sí es decir este sí se entiende en la escuela primaria, ¿no? Ese nacionalismo, sí. ¿De qué manera permea, pues, no? Ahora miren, ¿se acuerdan cuando estuvo aquí el francés, este chavo francés que estaba aquí, Martín? Uh-huh. Que él defendía mucho el asunto de la selección nacional cuando fue campeón y que volvieron, bueno, que acaban de volver a ser campeones, ¿no? Que cuando ganan el campeonato les benefició incluso económicamente a Francia. Sí, claro. ¿Te acuerdas que lo primero? Claro, claro, bueno, que sí. El mismo efecto tiene el nacionalismo. Es decir, órale, sí, claro que sí. Potencia a una comunidad. Sí. Un mercado. El problema es que con el nacionalismo tenemos orden y con la democracia tenemos libertad. Cuando tenemos orden, queremos libertad. Cuando tenemos libertad, queremos orden. Eso de la libertad también es una de esas palabras tan maniqueadas que dice, bueno, exactamente qué quiso decir, libertad de qué. Ya quedó muy clara en esta mesa, en otros programas, ¿no? Cómo hay una definición antagónica, pues, ¿no? Entre derechos y libertades, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos del otro siempre representan el límite de mi libertad particular, pues. Como los hay ahorita entre derechos humanos y el derecho positivo. Exacto, ¿no? ¿No? No coinciden. Suelen no coincidir, sí, sí, sí. Pues, ¿verdad? Es que uno está suspendido, ¿no? Sobre un ideal meritocrático, quizás, pues, ¿no? O donde el derecho se conquista, mientras que el otro está estipulado sobre la base de que todos somos parejos, pues. Órale. Yo los invito a escuchar otra rola de Nick, sí, Lauren. Claro. Por favor. Mientras nos felicitamos y nos congratulamos. ¿Por qué? Porque es el día del locutor. Porque somos yo anda, pensé que porque somos independientes. Señor, bueno, claro, doctor, sí. Libres y autosuficientes. Independientes. Vamos a poner cuál, la de Chapala. Ah, no, que iban a poner de 30-49. ¿A qué estamos? Y hablaba el tiburón. A 14. Lago de amor. tus olas me arrancan el alma. Alma sola y triste, sin ninguna esperanza, lago de amor. Te miré con mi alma y muy juntos iremos al sendero de amor. Bueno, a ver, le seguimos con esto. Estamos platicando. Bueno, Gabriel nos iba a hablar un poco sobre aquella vez que sacó a bailar a Ninón Sevilla o a quién. Ajá. No. ¿A quién? No, es que esta música de Mickey Laure nos evoca una época, sobre todo a Ramiro y a mí, que más sí, o menos somos del mismo rodado. Sí. En donde yo comentaba, no sé si a manera de broma, pues que era una especie de nacionalismo eso, ¿no? Sí, porque, micronacionalismo. Porque, sí. Bueno, identidad es nacionalismo. Porque eso sí, incluso identidad. Porque la cohesión se lograba por medio de la música y del ambiente que provocaba eso, ¿no? Sí. Yo me parece que hay algunos elementos ahí. Sí, la música, pero también lo religioso. O sea, era una vida parroquial. La parroquia formaba el barrio. Sí, en México se da ese fenómeno mixto, ¿no? Sí, hace rato decían este rollo de... bueno, no recuerdo qué fue lo que dijeron en particular, pero recuerdo haber pensado un poco ese asunto de que en las sociedades que son laicas, pues, o más laicas, o incluso declaradamente ateas, pues, ¿no? Como podemos pensar en, a lo mejor, en la URSS, sí, pues, Noruega, ¿no? No sé, pues, Suecia, de ese tipo de comunidades. Sí. El nacionalismo cumple con el papel de la iglesia, pues. Sí, que sí, finalmente sí. Es ese papel de generar comunidad en lo micro, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque aquí en Latinoamérica la iglesia siempre ha estado muy ligada a eso, pues, a la vida de las comunidades pequeñas. Y mi comentario, pues, iba en el sentido de también en lo que decías, Pavel, de cómo se ha perdido o cómo el posmodernismo ha atentado contra ciertas identidades, ¿no? A mí se me ocurre pensar que el mismo término nacionalismo resulta ahora un poco arcaico, ¿no? En este contexto de lo moderno, de lo posmoderno, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Pues yo insisto, resulta cómico, ¿no? Resulta chistoso, hay que tomarlo en el buen sentido, ¿no? O sea, porque desde luego no vamos a aceptar los que estamos aquí, pues una identidad falsa como la que se nos está ofertando, ¿no? O sea, es parte depende. Digo, o sea, si te refieres al grito y esto del Canelo y Vicente Fernández, a todo eso. Digo, pues eso es pura basura. Es que si pero por ejemplo, sí. Es que si toda la identidad fuera Benny Moré, estaría chingón, pues. Bueno, ¿no? Pero es o sea, que si toda la identidad no, fuera es que la identidad es Tintán. La identidad profunda. Si toda la identidad fuera Clavillazo, qué chingón. Uh-huh, uh-huh. No, pero es que sí existe esa identidad claro, profunda. Claro, pero no la es toda, pues, ¿no? O sea, digo. Entonces, es a lo que voy, pues claro que no estamos dispuestos como a aceptar ese veto nacionalista, ese manto nacionalista, uh-huh. Pero definitivamente no podemos negar que somos distintos a otras personas que nacieron en otros pedazos de tierra. Y pues. Que además sí, claro. Y que además se maravillan cuando conocen. Sí, sí, que llegan aquí y dicen, México. Ah, acaban el Día de Muertos, ¿no? No, claro, pues eso es maravilloso. Hay cosas muy claro. Chidas, pues, sí, también, ¿no? Sí, claro. Que digo, sí, en un sentido quizás tradicional, no necesariamente de que esto sea lo que construya tu identidad, pues, ¿no? Porque eso ya desde la modernidad es algo que te corresponde nada más a ti, tú eres el único responsable y si no lo estás haciendo la estás cagando, pues, ¿no? Pero sí en un sentido quizás de la formación de comunidad, pues, claro, ¿no? Sí. Y de la generación de lazos y todo ese rollo, porque después de todo, sin ese tipo de lazos que son de un corte tan familiar, sociedad no hay, pues. O sea, esto es algo que se sabe así desde siempre, pues, ¿no? La familia es el átomo ahí de la sociedad y es inevitable, pues. Uh-huh. O sea, si no hay reproducción, ¿no? Si no se da ese fenómeno en el que nos multipliquemos, uh-huh, es que nos acabamos. Pero por otra parte, a ver, comparen, no sé, el México hace 40, 50 años. Todavía con vigencia ese nacionalismo, ¿no? Incluso folclórico, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Con este individualismo democratista, que, y creo que me excedo con lo democratista, simplemente individualismo meritocrático. Tecno. Incluso tecno monetario, digamos. Claro. O sea, la verdad es que se extraña el sentido de solidaridad, claro, claro, que había en aquel entonces. Es que debió haber sido maravilloso. La verdad sí, sí, y era real. Sí, sí, sí. Era real. Uh-huh. O sea, la solidaridad va real. La solidaridad incluso en la ciudad. Uh-huh. O sea, era un asunto, claro, revisable, abollado, incompleto, lo que tú quieras, pero existía. Ahora no hay, digamos, casi no hay solidaridad, ¿no? Uh-huh. Salvo en las tragedias. Salvo en el desastre. Sí, y cuando estamos fuera del desastre, quizás la solidaridad se manifiesta, pero mucho más a lo micro, pues. Y un poco esa es la problemática de estas políticas de corte liberal, pues. Sí, claro. Que finalmente lo que hacen en realidad sí es desunir, pues, ¿no? O sea, sí desunen grupos grandes de atomizan. Continentes de personas. Claro, claro. Atomizan a la sociedad. Sí. Y eso es terrible, pues. O sea, es terrible cuando no tienes autosuficiencia como individuo. Sí, sí, sí. Porque estás en el salvajismo pleno. Sí, claro, si todos fuéramos autónomos y estuviéramos dispuestos a la discusión y abiertos a todo ese tipo de errores, no habría mejor, pues, que una sociedad atomizada. Claro. Pero definitivamente no es el caso, pues. Es decir, tú llegabas a tu barrio y te sentías seguro. Y es que si no me identifico con eso, ¿con qué me voy a tener que identificar? ¿Con qué? Pues, ¿no? Pues, me voy a tener que identificar con la cultura del narco, me voy a tener que identificar a lo mejor con mi masculinidad exclusivamente. Con Adidas. Con no sé qué, o sea. Sí, de hecho, sí. Quería comentar, no sé, para... Que Levi-Strauss es una marca de ropa. Sí. Me enteré hoy, llegó un profe, ¿no? Y le vi que, dice Levi-Strauss su camisa, sí, ¿no? Y claro. Me dice, ay, ¿qué, me la quito, qué? Porque es de marca. Y yo, ay, me dice, puto, pues yo no sabía que era una marca. No, pero lo que yo quería comentar un poco es, me llegó a la memoria estas celebraciones que hacen la comunidad mexicana ya en Estados Unidos, los famosos pochos, que fijas, ahí está. Allá... Sí, o sea, si ven un mariachi se cagan y piensan que eso es lo mexicano. Y bueno, pero es que sí es lo mexicano. Y de hecho es... En parte, es clásico allá muy... que ya festejan no, el 5 de mayo. Es que lo mexicano no es lo que tenemos los que nacimos en México. O sea, si esas personas que están fuera del territorio nacional se identifican con una serie de elementos que les resultan culturales y que afirman mexicanos, pero, es que eso no tiene nada de malo. No, pues de hecho representan una cultura, ¿no? Toda una cultura de... Además, además tenemos que pensar que esa visión música, de cultura pintura, pretende contraponerse a la visión de cultura estadounidense. Sí, o sea, es una lucha al interior de una sociedad no hay nada que sea más beneficioso que la pluralidad de opiniones, pues, y la pluralidad de cosmovisiones. Y si en algo nos respetan los gringos es en nuestra fortaleza cultural. Sí. ¿No? Sea lo que sea que eso signifique. Velo... O sea, regresémonos a la idea esta del México profundo, ¿no? Sí, sí. O sea, eso no lo tienen en claro, el continente claro, americano claro. Muchísimos países. Por eso éramos el hermano mayor en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Porque nuestra cultura tiene una riqueza que me parece que ni la de Brasil, que es tan digamos, no, pero plural, pero algo de eso habrá en el Cono Sur, pues, ¿no? Porque digo, en Brasil también tenemos que tomar en cuenta que el confluir cultural es mucho más amplio, pues no solamente es más esta diverso, cultura más diverso, europea más y la indígena, sino además la cultura negra, pues sí, ¿no? Sí, por eso digo el más diverso, mucho, sí. Que, y ellos tienen, por ejemplo, lo pero, negro pero mucho es verdad, más. Es verdad que al pensar en ese asunto de lo profundo, pues de lo identitario particular, sí no podemos encontrar una sola identidad en Brasil, pues, ¿no? Sí. Pero como no la podríamos encontrar, o sea, como no ahí, la podríamos encontrar en México, aquí en México, ajá, porque las regiones ahí, se distinguen. De ahí lo balín del nacionalismo que se inventó en México, porque fue un invento. Pero lo teníamos que inventar, no había otra manera. Bueno, eso porque cómo unías, espérame, cómo unías, y ahorita lo sigues, pero cómo unías a Oaxaca con Sonora, cómo unías a Chiapas con Chihuahua, claro. Poniendo a unos con de Baja jefes California. De otros. Con Baja California, o sea, Baja California se empezó a poblar en la década de los 70 del siglo pasado. Uh-huh. O sea, ¿cómo unías esas culturas tan distintas? Pues somos un mosaico de nacionalidades. Sí, sí, sí, de culturas. Entonces tenías que inventar una nacionalidad dominante y se inventó. Bueno, eso encaja un poco con lo que decía de acerca de, pues, de los pochos, ¿verdad? Porque si te fijas allá, pues al hablar de pochos estamos hablando de mexicanos, pero de muchas. De un montón de lugares. De un montón de lugares y, sí, y muchos son, uh-huh, lo que te llamas, pues... Pero yo te aseguro... Pero, o sea, a lo que me refiero, o sea, ellos, no sé, como que se les da esa idea de lo que es ser mexicano y ellos lo aceptan, pero, o sea, aún ya aquí en México esas formas pues, están como muy... pasadas de moda, ¿no? O sea... Hay mucha mercantilización de la cultura, ¿no? O sea que aquí si te pones un sombrero así de charro y todo, pues... Pero qué lástima, ¿eh? ¿Qué? O sea... Pero a mí me parece lastimoso, porque me parece que esos símbolos, fueron un invento en el sentido de que representan a todo México, pero sí representan regiones... donde son auténticamente producto de cultural pues de esas regiones. Todavía existen los charros en la vida real. Sí, claro. Y déjame decirte, o sea, toda la cultura del oeste de Estados Unidos, que además los representa cowboys a todos Estados Unidos, es una derivación de la cultura mexicana del norte de México. Y a su vez la cultura del norte de México, bueno... Luego claro, pues, claro, tuvo claro, la influencia... Del no, sur. La influencia, sí, claro. Sí, sí, uh-huh. O sea, pero el cowboy, por ejemplo... Es una derivación del mexicano. Uh-huh. Del vaquero. O sea, del vaquero mexicano, que, o sea, con el manejo de la reata, ¿no? el como montaban el caballo. O sea, los mexicanos enseñaron a los pinches gringuitos a montar el caballo. O sea, de ahí la gran fuerza de una cultura, que además es mucho más antigua que la de los gringos, es una gran fortaleza. A mí me parece que tampoco no lo podemos despreciar como si fuera de utilería, o sea, sí es real. Claro, claro. Sí es real. Pero, por ejemplo, a mí ya en lo personal no me llama mucho la atención todo eso, porque eso tiene un fondo, pues, netamente del campo, campirano, ¿no? A lo mejor, pues, mi abuelito sí conoció a las vacas y a los caballos, pero yo qué, o sea, yo... Pero a ver, no, pero a mí imagínate que renuncias y qué tomas en lugar de eso. No, y además esas categorías sí se traspolaron a la urbanidad de la manera correcta, pues, ¿no? O sea, el pinche Rodrigo, ¿no? Es un producto sumamente mexicano, pues. O sea, claro. ese sonido no lo logras, pero pues, ¿no? Si no es a través de... urbano. No, por eso. Pero a lo que voy es que la mexicanidad no solamente es ese rollo de lo rural, pues. O sea, la mexicanidad es como una especie de actitud ante la derrota, pues. Como una especie de... pues sí, como la actitud ante la derrota, digamos, ¿no? Y a lo mejor esa manera de tomarlo con humor, pues, ¿no? Pero que no toma tan en serio las... El valemadrismo mexicano. Claro. Que tira por un poco por ese lado, pero es más que eso, porque también tiene que ver mucho con el rollo de la solidaridad, con el asunto del impulso, del trabajo. Siempre se vende ese cuento de que el mexicano es trabajador, aunque no sea cierto, o sí, quién sabe, ¿no? No, a mí me parece que sí es trabajador. Bueno, pero porque tiene que trabajar a huevo, ¿no? Pues bueno, es que todo el mundo tiene que trabajar, pues, a huevo. Sí, ¿a poco crees que la gente va a trabajar, o sea, así? Podemos decir trabajador de quien sea que esté en necesidad, pues, ¿no? Pues, es a lo que voy, o sea. O sea, ¿tú crees que los ingleses despiertan y dicen, ay, qué poca madre, voy a ir a trabajar? Yo digo que las medallas que se cuelgan todos los nacionalismos son las mismas medallas que se cuelgan todos los nacionalismos. Pues sí, claro. Es decir, sí, no hay ninguna pinche virtud en afirmarse trabajador, pues, ¿no? Por el contrario, habría un terrible, terrible error en decir que se es perezoso, pues. Sí, claro. Ahora, el problema es loable presumir que tengo veintitantos años haciendo lo mismo. Eso es terrible. Sí, sí, sí. O sea, eso es esclavitud. A ver, ¿por qué nadie pues predica que está pensando, no? Pues yo soy clase mediero y no tengo ni qué trabajar porque mis rentas me liberan de eso. Nadie está muy orgulloso de esa situación. Pues, y ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que está en esa situación, ¿no? De que realmente no tiene necesidad de trabajar y no trabaja y vive de sus rentas. Sí. Y hay unos que peor. ¿De quién me estás hablando? El Ramiro que está bien pesado, bien. Eso sí ya me está deprimiendo. ¿Cómo que hay un cabrón en alguna parte de México? A ver, dime quién es ese cabrón, porque quiero conocerlo. Pues, qué extravagante tipo, ¿no? O sea, no trabaja y vive bien. Otros peores que tienen la vida, pues, digamos, resuelta, pero de todas maneras. Tienen que trabajar, o sea, se ponen a trabajar. Envidia a los que tienen la vida resuelta. Acabarse, ¿no? Pero qué aburrido, ¿no? Sí, la vida resuelta, qué terrible también. También, no sé, de repente cuando los europeos vienen a México es de lo que más se quejan, ¿no? De cómo, que a mí me da como coraje, pues, me molesta tantísimo que se quejen de esa situación, pues, ¿no? Que es este rollo de el Estado en Europa de repente puede hasta pagarme a mí sin necesidad de que yo efectúe ninguna labor. Y, ¡ay, qué emocionante es la vida mexicana que tienen que vivir al día! ¿No? Es bueno. Sí, bueno, es o que... O sea, tampoco se trata de romantizar la miseria, no nos hagamos pendejos, pues. Ahora, lo que pasa es que Europa es un museo, pues, ¿no? Pues claro, claro. Es un museo Pero también pues, nosotros estamos llenos de esa riqueza cultural, por eso, pues. Por eso el español... Pero no podemos ver, no podemos ser vistos como un museo. Por eso el español, el idioma, es el idioma que se habla en México y también en España, ¿no? Porque es acá donde tiene vida... pues porque acá nos enfrentamos a la vida. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, entonces el lenguaje, la lengua trae esa carga pues claro. Psicológica, ¿no? Sí. Y por eso entonces Sabina se maravilla con las canciones rancheras, ¿verdad? Con José Alfredo Jiménez, que dice, ay, qué pinche sufrimiento, mientras acá ya nos aburguesamos, ¿verdad? Entonces, pues, el español es mexicano ahora, ¿no? Sí. Supongo que latinoamericano, ¿verdad? También. Escuchamos otra rola de Nicky Laure. Sí, eso es. No sé. ¿Cuál sigue? 039. Ah, ese cabrón, se la llevó. Es como para cuando se la llevó, sí. Se la llevan, ¿verdad? Y sí. No saben ni quién. Sí. Ahora ya hay otros procedimientos, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Bueno, ahora ya hay Uber y. Ay, hay Uber. Y tantos, ¿verdad? Sí. Sí. Para saber está muy difícil ahora. Antes tú dabas. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi. Aquel 039 se la llevó el maldito taxi. Aquel 039. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele. ¿Cuáles son las inseguridades que se ven resueltas a través del nacionalismo? cuáles son las inseguridades. Claro, ¿no? Porque finalmente como proyecto de Estado resuelve o apunta a un asunto de seguridad, ¿no? Sí. Es decir, el nacionalismo como tal, si lo tratáramos de catalogar entre algunas de las prioridades del Estado, es una prioridad de seguridad. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? O sea, yo sí sé por qué, pero digan ustedes. Porque... Ah, güey, nos está examinando. Es una prioridad. Nos está examinando. Sí, sí, sí, sí. O sea, siempre va a ser una prioridad mantener. Ni modo de que nos vayamos directos. Hay una palabra que no me gusta, pero es para mantener enajenado al vulgo, ¿sí? O ¿cuándo sea, te gusta, enajenado o vulgo? Los dos. No me, bueno, lo de vulgo sí me gusta porque no es despectivo. O sea, va. Habla de eso de... esa parte viva del lenguaje, del español, ¿no? Ahí vamos todo, lo vamos construyendo, por eso el idioma está vivo en estos lares, ¿no? En otros, mientras más culto, pues más estático se vuelve y más muerto todavía, ¿no? Sí. No sé, otra vez me planteé, ¿me puedes decir? Sí, es que, oye, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son las...? Sí, o sea, yo como individuo al interior de una sociedad, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa inseguridad que se ve resuelta con el asunto de la nacionalidad? A mi parecer, pues... Bueno, espérate, yo uh-huh. opino... Te da una metafísica, En primer lugar, esto de nacionalismo, pues es un invento histórico, o sea, nació de... Pues ya nosotros no lo inventamos y hace ya más de 2,000, 3,000 años que se inventó esto de las naciones, y pues tuvo una razón histórica, ¿no? Uh-huh. Dices tú, bueno, ¿para qué se inventó el nacionalismo, no? Pues entonces vemos ahí y vemos ahí, pues digamos lo que siguió, que es la destrucción de los nacionalismos, ¿eh? ¿En favor de quién? Es paralelo al invento del Estado, ¿no? Sí, yo pienso que la situación es la siguiente, pues, ¿no? Estaban las sociedades, ¿no? La ciudad es Estado, ¿no? Y todavía no se fundaban las naciones, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se fundan las naciones, se masifica terriblemente la gente que vive en las ciudades y las personas que habitan espacios cerrados, pues, ¿no? Ciudades, ahora, eso genera un montón de inseguridad. ¿Por qué? Porque yo, ¿y quién chingados más, no? ¿Quién es este cabrón? ¿De qué se trata, no? ¿Qué quiere hacer, no? Yo como sé que sus intereses no son opuestos o antagónicos con los míos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que fundar? Fundar una metafísica que nos haga partícipes a todos, ¿qué dice, ¿no? ¿Cuál José es el nacionalismo? Las ciudades... Que no sea un asunto ni étnico, que no sea un asunto religioso, que no sea un asunto, que sea un asunto territorial. Pero si es tu cielo cívico. Sí, exacto, es tu cielo cívico. Es tu cielo cívico. Ahora, las distancias apartan las ciudades, ciudades destruyen las costumbres, sí. José Alfredo. Pues José Alfredo. ¿José Alfredo dijo eso? Sí, claro. Pues José Alfredo. Pero es que ese hombre, que hay que hacer filología con ese hombre, ¿eh? Bueno, no, pues que José Alfredo es nuestro mayor filósofo. Es un filósofo de... ¿Mayor? Y eso que él no entendía eso de las clases sociales. Está grueso el Revueltas, ¿eh? También sí. No sé si el mayor, ¿eh? Igual. Y... No, José Alfredo se chinga Revueltas y a Paz, entonces a Leopoldo Sea. Y no, es evidente que por escuchando a Pavel sobre todo, que el nacionalismo está en vías de extinción, cualquier tipo de ahora, nacionalismo. Pero cuidado, cuidado. Yo a ver. No soy métrica de nada, ¿eh? A ver, no, yo para mí trucha. Sí, para mí yo sí lo... A ver, señor parámetro. Sí. Señor parámetro. Fíjate. Anda, también no hay que despreciar el asunto, porque junto con el nacionalismo nace el Estado. Sí, sí, sí. Nace el idioma nacional, ¿no? O estos grandes idiomas, que el italiano, ajá, que el español, sí. Que la chingada. Sí, se terminan de condensar. Ojo, o sea, ojo. Sí, sí. Es que no es cualquier cosa, pues. Es que tuvieron su razón de ser. Sí, pero me parece que todavía... Sí, sí, es interesante pensar que hay de perverso detrás de la desaparición de los nacionalismos, ¿no? O sea, está claro, pues claro. Está claro que hay muchas cosas chidas, digamos, ¿no? Por un lado, de la desaparición de los nacionalismos. Pero por supuesto que esto favorece al asunto de la globalización, pues, ¿no? Claro, por supuesto claro, que esto favorece claro. A la identidad a través de las marcas, pues la identidad claro. A través del consumo, la identidad a través de otro, cierto, otro, sí, pero otro mira, número de mecanismos que no son los mecanismos naturales. Próximamente viene el Día de Muertos y es una eterna disputa entre Halloween y Día de Muertos, ¿no? Y es evidente que... En todos los sentidos es superior el Día de Muertos, ¿no? Pues en sí, todos los pero, sentidos, claro. En lo estético, en lo ideológico, sí, en lo sí, religioso, sí. En todo. Pero están a la par, están a la par. Vaya niño tonto tiene usted si su niño prefiere pedir Halloween que ir a... Es que, oye, es, pero, que es divertidísimo. Pero en el día fondo de Muertos, las dos o sea, tradiciones tienen un mismo fondo, ¿no? Que hay un cierto día, más o menos por el mismo día del año, donde se abren las puertas para... Sí, sí, pero... Ah, sí, la pero, idea mística es la misma. Pero la manifestación es mucho más riquísima la mexicana. Bueno, sí. Es que lo que pasa es que eso del Halloween pues es un invento gabacho, ¿no? Ah, cuando pues decimos es que es que cuando decimos que pues, o sea, cuando decimos que una ofrenda de muertos es más rico, estamos diciendo que hay más cultura, y cuando decimos esto que también es una obra de arte. Que es una obra de arte, sí. No, y estamos dando por sabido pues que la cultura es la creación de un valor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el Halloween en ese sentido es hueco, es vacío. Pues sí, claro. No hay un valor. Es una cuestión ontológica profundísima. No es cuestión de preferencias o decir, bueno, me cae mejor esto, es el otro. No hay metafísica en el Halloween. Exacto. Ajá. Bueno, sí la hay. Lo que pasa es que... Pero no en el que se vende, no en el mercantilizado. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando de los celtas, los que inventaron eso del Halloween. Pero estamos hablando de dos diferentes concepciones. Sí, o sea, sí, la tradicional de los celtas de allá de la Edad Media. Uh-huh. Y esta versión, pues, sí, bueno, comercializada, pero de mitología. De que el asesino es. Mitología, todo es interesantísimo. Claro, sí. O sea, llevado hasta sus raíces, todo tiene un sentido profundo, pero finalmente el Halloween que termina por llegar a nosotros es una mercancía nada más. Es un pinche cómic, ¿no? Es un asunto pop. Es una caricatura, sí. Mientras que el Día de Muertos es el México profundo. O sea, estás hablando de... Estás tocando el alma de México. Que también hay que pensar de alguna manera cuál es la dirección, ¿no? Finalmente, porque a pesar de que sea en todos los sentidos superior el Día de Muertos, no es superior quizás en cuanto a marketing, ¿no? Ni tampoco es superior en cuanto a ser atractivo, ¿no? Para las personas que están por formar su criterio, pues, ¿no? Que finalmente es donde se libra la gran batalla de siempre, pues, ¿no? O sea, por... Sí. Y la verdad es que la masa no quiere reflexionar eso de ninguna manera, ¿no? Entonces es mucho más fácil todo lo que tiene que ver con la mercadotecnia en el Halloween. Es una maravilla, o sea, se mueve... No, y se es que la fiesta de disfraces, ¿no? Todo eso, todo eso. Y luego todo también velado por el asunto del sexo, pues, ¿no? Porque finalmente a Estados Unidos llega esta tradición como un asunto de la brujería, y allá es interpretado desde el asunto de las perversiones, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene una tradición calvinista, ¿no? Porque tiene una tradición de cierto corte, pues, puritana, sí. Que finalmente concluye en que el Día de Muertos tengamos a todas las chicas, ¿no? En paños menores, pues, ¿no? Que a mi parecer, qué bueno, ¿no? Pero que por supuesto no tiene ninguna fundamentación tampoco, en el sentido de liberación femenina, pues, no quiero decir, tampoco resulta esto caer del lado de nadie en sentido favorable, pues, ¿no? No solo liberación femenina, sino también liberación del ser humano, ¿verdad? Porque, sí, en general. Porque si te fijas, aquí están pues como en juego dos visiones acerca de, pues, de religiosas, acerca de lo que nos sucede en el... pues después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque pues una cosa, religiosa y la otra pagana, porque si te fijas, ¿no? Un poco pagana también. Yo sí estudié un poco esto de la brujería ya celta, y pues ellos tienen esta idea igual parecida a otras tradiciones de que después de la muerte hay otro mundo donde van las almas y todo eso, ¿verdad? Y luego pues eso a lo mejor no concuerda mucho con la idea de que pues el paraíso que te prometen los cristianos y que el infierno y luego si mezclamos pues lo que queremos los budistas, que pues en realidad lo que existe es una especie de reencarnación eterna, ¿verdad? O sea, son pues diferentes concepciones de lo, o sea, qué crees tú que pasa después de la muerte, ¿verdad? Y pues ya te, y a final de cuentas pues esta comercialización de esos asuntos, tanto del Halloween gabacho como de, pues si te fijas también las tradiciones aquí del Día de Muertos ya están así como muy comercializadas, ¿no? Todo. Un altarcito ahí a Frida Kahlo y cuantas cosas. Sí, todo, cosa, todo, ¿no? Todo es merca, pues, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, en el fondo de lo que se trata es pues hacer, de preguntarse acerca de la, pues, de cuál es el destino del alma. A mí lo que me humana, parece interesante, ¿no? Es que, digo, o sea, yo me asumo en términos culturales como un comprador, ¿no? Y como comprador espero recibir un producto de calidad, pues, ¿no? A mí me parece que el producto que recibo de las tradiciones gabachas es un producto de mala calidad cultural, plástico. Que no me aporta absolutamente nada en términos espirituales. Claro, sí. En contraposición a lo que me puede aprovechar a mí. Ves todo el ritualismo del Día de Muertos. Puta. Está cargadísimo de elementos que además son logopédicos, pues, ¿no? Sí. En ahora, el sentido de que los términos, por ejemplo, simbólicos cuentan llega, una historia. Sí. A mi mente, ¿no? Llega el poema, los versos del Ánima de Sayula, ¿no? por ejemplo. Ah, bueno, aunque eso... hay que hablar mente, también, ¿no?, de eso. O sea, es... o sea, ¿por qué te proyectas ahorita con eso? No, bueno, me proyecto, o sea... soy eso. Oye. No, bueno, el Ánima de Sayula es un texto sí. vulgar y todo, pero popular, pero refleja la cultura del mexicano. La idiosincrasia. Sí, el machismo, ese... No sé cómo llamarle, porque ya no es machismo, esa atracción de un hombre por otro, pues. Sí. Oye, otro elemento muy revisable del nacionalismo mexicano es la idea de que el verdadero mexicano es el mestizo, lo cual excluye tanto al español como al indígena. Es bien grueso porque el indígena, o sea, yo no he encontrado una perspectiva, una métrica dentro de los cortes neoliberales ni dentro de la posmodernidad que no invisibilice a los grupos autóctonos. A los autóctonos. O sea, todos los naturales están invisibilizados en la métrica que escojas para pensar un Estado. No existen esos cabrones. No existen esos cabrones. Una cultura salvaje. Pero ojo. La cultura occidental vino a... Pero ojo, la idea del mestizaje te la imponen como una idea de inclusión de lo indígena, ¿no? Ajá. Es decir, porque hay una mezcla de... Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, tú eres aceptado como indígena hasta que te mezclas y dejas de ser indígena. Entonces te conviertes en un mestizo. Como en una sociedad machista, el feminismo surge como una respuesta, ¿no? Sí. En este caso, también aquí surge algo en contra de eso. ¿Qué? ¿Qué es? No, pues dime. Adivínale, ¿qué es, Mariano? ¿Qué surge? Dime. El rollo aquí es de Levi Strauss, antropólogo francés. Acércate, por favor. ¿Y marca de ropa? Levi Strauss. Levi Strauss. Sí, claro, derivó en eso. ¿Cómo rompen un concepto de un hombre que pensó en eso que estás diciendo? Que al final de cuentas, en la Tierra, en el planeta que estamos viviendo, la casa de todos nosotros, no tiene por qué haber segmentos divisionales de indigenismos o de pueblismos, sino que todos somos una pinche raza que de alguna u otra manera nos intercomunicamos para sobrevivir. Así es. Y ese intercambio de sobrevivencias es hacer a mí un palo tú con tus pieles para el frío y estoy para que tragues. Y de alguna manera nos estamos comunicando, pero para sobrevivir como raza del sistema, ¿no? Pero fíjate y no términos, para estar agandallando a otro cabrón que ya viene ya el cacique, el poderoso, el que tiene la espada, la religión. Ya somos todos más secundarios. Sí. Pero la esencia es, como raza de cualquier pinche mundo, pero verlos como lo que somos, hijos de la pinche tierra, ¿no? Pero sí, fíjate, lo que surge como una respuesta atroz es el indigenismo. O sea, con una perspectiva, ahora sí... La prioridad es el indio o el indígena, pero también se cae en un extremo que no es así, o sea, no, pero, no somos tampoco. Mira, no, yo, pero yo los dos Spencer, somos indígenas. Yo como Spencer, encuentro los cuáles son las bases, cuáles son los principios, y entonces las cosas tienen que deducirse lógicamente, ¿no? El problema del indigenismo es que lo que se deduce lógicamente es el pinche folclorismo. Sí, es un folclorismo. Que no ha servido de absolutamente ni madre. Sí, es un folclorismo. Porque no forma identidad, porque trata de identificarte con algo que no eres. Tengo una anécdota particular con el pronunciamiento que hizo el Congreso Nacional Indígena el año pasado. Yo me uní intelectualmente a ese llamado y platicando con algunas personas se me hizo como curioso porque la frase es esa, dice, pues pero tú ni eres indígena, ¿por qué los estás apoyando? Oye, un momento, pero o sea, no se trata de eso, de que yo sí sea indígena o mestizo o de que ellos sí sean auténticamente indígenas. Mexicanos, ¿verdad? Dicen, ¿no? Pero, pues, como quiera que sea, pues, el Congreso Nacional Indígena son mexicanos y han hecho un pronunciamiento y no se necesita ser indígena para ponerse de su lado, ¿verdad? Claro, sí, claro que no. Yo claro me pongo no de su lado y... Claro y, que no, pero es una lucha política, ser no en el adueñamiento cultural. Oigan, yo quiero... Yo quisiera recuperar la frase de Mariano que dijo... Nos intercomunicamos para sobrevivir. Para eso sirve el nacionalismo. El problema es que cuando se vuelve opresivo, cuando se vuelve totalmente dominante, te mata. Cuando empieza a definir también, ¿no? Porque el nacionalismo funciona, cuando funciona solamente en términos de territorio, las cosas suelen marchar bien. El problema está cuando los nacionalismos empiezan a pensar quiénes son los verdaderos alemanes, ¿no? ¿Quiénes somos los verdaderos franceses, ¿no? ¿Quiénes somos los italianos de verdad, ¿no? Y entonces ya empiezan a entrar las disputas muchas veces de corte étnico y religioso, pues. Sí, sí, sí. Fíjate, Pavel, que es bien cierto, pero aquí el rollo es, tiene que ser bien, hay que estar bien claros en lo que vamos a hablar. ontológicos y filológicos en toda la raíz del hombre. Porque el indigenismo no es que hay pinche indígena de Canadá. El indigenismo es más profundo. Somos, ¿cómo es? Para decirlo rotundamente, somos el gen de la tierra. El indígena es la vida de la misma tierra. Todos somos indígenas en el pinche mundo. Indígena de Rusia, indígena de Juan de la Cotona. Pero al final de cuentas, todos somos indígenas. Sí, sí. Y ya que se venga el rollo del regionalismo, de que el río lo separa por X, pero son mamás. Que finalmente sí, quiero decir, hay un rollo también, porque cuando pensamos que todos estamos en el mismo medio, en ese sentido de cooperación, pues, o de solidaridad, tenemos que entender que las regiones es que sí existen, pues. Sí existen, quiero decir, existen, sí. El hecho de que las necesidades no fueran las mismas en todos los lugares porque las condiciones naturales eran distintas, implica, por supuesto, un desarrollo cultural muy distinto que está enfocado en diferentes actitudes. Es decir, Levi-Strauss dice en El pensamiento salvaje, ¿no? La manera en la que la lengua se configura es en función de la utilidad de las palabras, ¿no? Es decir, si yo no necesito una abstracción para árbol, no la construyo. Así de fácil. Si no hay árboles en mi región, no construyo la abstracción de árbol. Y eso, por supuesto, va a impactar directamente. Oye, si la abstracción de joder al más débil, ¿cómo sería eso? Directamente en mi producción artística, pues, y por lo tanto en mi fundación cultural, pues, ¿no? El problema es que hay cosas que sí nos resultan sumamente universales, ¿no? ¿Como qué? Como la identidad personal, ¿no? El dinero, ¿no? La otredad, ¿no? El conflicto. O sea, hay cosas que suceden también en todos los ámbitos, es verdad, pues, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde tendríamos que centrar los esfuerzos, ¿no? En si van a disolver las nacionalidades, ¿no? Si vamos a abandonar los regionalismos, entonces tenemos que centrarnos en las cosas que finalmente sí son universales, pues, ¿no? Uh-huh. Lo cual implica un trabajo de abstracción tremendo. Pues es que, ¿no? A mi parecer son los derechos humanos, ¿no? O sea, quiero decir, derecho a la vida, derecho a la contradicción, derecho a este rollo, libertad, ¿no?, de expresión. A la libertad de expresión. Uh-huh. Que claro, también tiene que revisarse, pues, ¿no? Porque a pesar de que los derechos humanos estén estipulados, no podemos asumir que son universales ya, ¿no? Siempre, siempre todo tiene que estar sujeto a cambio, siempre todo tiene que estar sujeto a revisión, eso está clarísimo, pues. Sí. Bien, pues estamos prácticamente finalizando con el programa. Prometemos ya en la siguiente semana abordar el tema de la depresión, ¿verdad? ¿Otra vez? Tercera parte. Estamos muy deprimidos últimamente, Gabriel. ¿Qué pasa aquí? No, pero ahora sigue maravilloso. La post-depresión. Post-depresión. Sí. Post-depresión. Sí. Estuvimos aquí, bueno, Ramiro Lomelí, Pavel Nicame. El H. Cruiset. Irra Soberanes. Irra Pound. Sí. Mariano Mancilla también tuvo su participación, Gabriel Arias. Nos despedimos y nos escuchamos como, el próximo como viernes. Mexicanos que somos. Sí. ¿Y arriba quién? Soberanos. Arriba yo. Arriba yo, tú, todos los otros. Entonces, mañana es el grito.